Estamos con Claudia Rodríguez. Claudia, ¿qué te ha parecido el encuentro? ¿Cómo qué haces? Explícanos un poco de tu trabajo. Ok, mira, mi nombre es Claudia Rodríguez, soy una activista travesti de Santiago, y postulé a este encuentro con el propósito de, bueno, seguir haciendo activismo travesti, porque nosotras las travestis hemos tenido tantas dificultades institucionales que, por ejemplo, uno de los problemas que yo presento ya es que las travestis hasta el momento hemos sido analfabetas. Por eso, por ejemplo, no escribimos, por eso no se sabe, ya el mundo feminista no sabe, desde nuestra propia voz y desde nuestro propio cuerpo, qué es lo que significa ser travesti. Y entonces lo que yo hago como activismo es promover que las compañeras travesti se acerquen a las letras, que cuenten su historia, que rescaten biografía, porque, bueno, lo que ha permitido el feminismo es que nosotras, las que estamos un poco a caballo con el feminismo, a yegua con el feminismo, montadas en la yegua con el feminismo, es que el feminismo nos ha hecho ver que no tenemos historia. La Margarita Pizano decía, la mujer, que es historiadora, Margarita Pizano, una feminista que ya murió el año pasado, decía que las mujeres no existen en la historia. Entonces yo me preguntaba, bueno, si las mujeres no existen en la historia, ¿cómo podríamos existir las travestis? Y entonces es un tema súper importante para mí, se empezó a hacer como el centro de mi activismo, la difusión sobre hacer nuestra historia. Entonces recuperar a nuestras madres, recuperar a nuestras abuelas travestis, y que también reconozcamos que las travestis no aparecimos únicamente con el tema del SIDA, sino que ya existíamos mucho tiempo antes, y en regiones hay historias maravillosas de compañeras travestis que lucharon en contra de todo para defender su derecho a existir tal cual. Entonces ese es un poco mi trabajo, mi activismo, y lo cruzo. Ayer hicimos un taller sobre feminismo y literatura, y en donde justamente una de las conclusiones es que de ese taller es que si las mujeres sufren tanto odio, ya, ¿cómo los hombres las matan a ella? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo entonces, en definitiva, nosotras las travestis nos convertimos en muñecas para estos hombres que odian a las mujeres? Es un tema súper potente cuando se conversa en público desde el feminismo, porque hay chicas que quieren ser feministas y no se imaginan, por ejemplo, esta realidad de que constatemos en nuestra historia, sobre todo actualmente, de que a nuestro alrededor hay hombres que odian a las mujeres. Y desde el tema travesti, para esos hombres que odian a las mujeres, nosotras nos convertimos en sus muñecas, ¿ya? Nuestros clientes son hombres que odian a las mujeres y nos utilizan como muñeca, y nos golpean y nos violentan, no nos pagan, nos maltratan, nos humillan, usan todo su poder en contra de nosotras. Y eso es algo que nosotras tenemos que politizar, ya, no dejar pasar ni un minuto más, ya. Y de que cuando muere alguna compañera, ahí está el hombre que odia a las mujeres, y a ese sujeto, a ese poco sujeto, a ese poco ser humano, ya lo tenemos que apuntar y lo tenemos que funar, ya, con nombre y apellido. Todas, ya, porque todas estamos en lo mismo. Hay hombres que odian a las mujeres y a todas las otras. Esa es mi parada en este encuentro, y ha sido como súper interesante volver a contactar de que el feminismo se tiene que hacer todos los días de nuevo. Lamentablemente es así. Listo, muchas gracias. Un saludo entonces a tu radio. Al programa. Un saludo al programa Taquesi Puta, que lo vengo recién a conocer y me parece maravilloso que tengan éxito. Mucha mierda. Gracias. Gracias. Ahí estaba Claudia contándonos de su trabajo y cómo le había parecido este encuentro acá de arte callejero feminista en Matucana 100. Chau.